derramó y nos lavó de nuestros pecados. Se sacrificó en la cruz para darnos inefable salvación. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, sacrificó en la cruz para darnos inefable salvación. de hoy.